Grupo Cultural Yolosóchitl presenta Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. Vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de Buenos días. Gracias por acompañarnos en este programa Girar, Girar. Soy Papaki y me alegra saludarlos. Hoy escucharemos un disco edición especial de una estación de radio que existió hace muchos años. Imagínense, se llamaba Radio Infantil. Fue una verdadera lástima que la cambiaran por música completamente mercantilista. Qué feo que a mucha gente solo le interese el éxito comercial, en vez de ver que hay otro tipo de ganancias, como la sonrisa de los niños. ¿Ustedes se imaginan a un pato gigante que lleve montado a un enano? Para hacer esta canción, Jorge, el músico ambulante, tomó el texto escrito por un niño como ustedes. Escuchemos a Jorge, el músico ambulante, cantar la canción Un pato gigante. Había una vez un pato gigante que llevaba un enanito en su lomo. Iban a buscar una lombriz por un camino muy largo y el sol se reía. Un pato gigante y un enanito en su lomo. Un pato gigante y un enanito en su lomo. Pasaron caminitos con flores y arriba el cielo estaba azul y muy caliente. De tanto calor que tenían se escondían en los árboles y el sol se reía. Un pato gigante y un enanito en su lomo. Un pato gigante y un enanito en su lomo. Patas gigantes y un enanito

concha, sal de ti mismo, no temas al amor. Caracol, caracol, caracol, mírate frente al sol. Sal de tu concha, sal de ti mismo, no temas al amor. Eres chiquito, muy pequeñito, pero algo tienes para ofrecer. Tu mano amiga, una ilusión, una sonrisa a tu corazón. Tu mano amiga, una ilusión, una sonrisa a tu corazón. Caracol, caracol, caracol, mírate frente al sol. Sal de tu concha, sal de ti mismo, no temas al amor. Caracol, caracol, caracol, mira de frente al sol. Sal de tu concha, sal de ti mismo, no temas al amor. Sal de tu concha, de tu egoísmo, sal de tu miedo, sal de ti mismo. Toma mi mano, somos amigos, si vamos juntos será distinto. Toma mi mano, somos amigos, si vamos juntos será distinto. ¡Ay! Caracol, caracol, caracol, mira de frente al sol. Sal de tu concha, sal de ti mismo, no temas al amor. Caracol, caracol, caracol, mira de frente al sol. Sal de tu concha, sal de ti mismo, no temas al amor. Y si quisiéramos hacer una canción, ¿qué tendríamos que hacer primero? Según la canción que escucharemos a continuación, debemos observar nuestro entorno para saber de qué escribir. No es lo mismo vivir en el campo que en la ciudad, de modo que los temas serían diferentes, ¿no creen? También dice que no debemos sorprendernos si alguien en algún momento canta nuestra canción. Escucharemos a los hermanos Zavala cantar la canción del festival. Amigos, yo les quiero comentar que para hacer canciones siempre hay que observar que todo lo que pasa en nuestro mundo nos puede dar el tema en un segundo. Cuando voy por el bosque, observo lo que pasa, el viento entre las flores, el volar de una torcaza. Me voy picando con mucha atención, para luego componer una canción. Si tú vives en la gran ciudad, hay tantas cosas. Trolebus, un chavo loco en patín, un automóvil, un delfín. Ponte listo o te van a atropellar. Si te fijas en todo, podrás hacer canciones que cuenten cosas bellas de la noche y las estrellas, tratando de participar a los amigos tu felicidad. En lo que sigue es donde entra la parte de los coros que les decía. Vamos a sentirnos hermanos avalosos y vamos a cantar juntos. Fíjense cómo lo hacen los niños que ya se la saben. ¡Canten fuerte! Aquí va un ensayo. ¿Cómo es el pato? ¡No, no! ¡Está muy mal! ¡No los oigo! ¡Más fuerte! ¿Listos? Mejor, pero le falta fuerza, voluntad y afinación. Va otra vez y lo seguimos. lobo amigoso que canta que el perro hace miau y que el burro kiki. Fíjense bien y vamos a repetirla hasta que se la aprenda este chavo. ¿Listos? ¡Sí! ¿Cómo hace el gato? ¡Miau, miau! Y la paloma. ¡Cu, cu! Los pajaritos. ¡Chir, chir! Vamos a cantar, cantar. ¿Qué dice el lobo? ¡Au! Y los pollitos. ¡Piu, piu! ¿Qué dice el tigre? ¡Piu, piu! Todos mis canciones quieren cantar. ¿Cómo es el pato? ¡Guau, guau! ¿Qué ladra el perro? ¡Guau, guau! ¿Cómo es el cerdo? ¡Ay, ay! Quizá algún día se enreda y en alguna parte escuches que alguien canta tu canción. Y para que el sol pueda girar, ¿qué creen que debemos hacer? ¿Creen que los colores de todos los peces puedan formar rehiletes en el mar? Escuchemos al grupo Cántaro con su canción Para que el sol. Para que el sol empiece a girar y que nos lluevan rayitos de luz, que los colores de todos los peces formen rehiletes en el mar azul. Haremos castillos de arena que nadie podrá destruir, y barcos voladores que alegres como flores sorprendan a las nubes y nos hagan reír. Para que el sol empiece a girar y que nos lluevan rayitos de luz, que los colores de todos los peces formen rehiletes en el mar azul. Para que el sol empiece a girar y que nos lluevan rayitos de luz, que los colores de todos los peces formen rehiletes en el mar azul. Para que el sol empiece a girar y que nos lluevan rayitos de luz, que los colores de todos los peces formen rehiletes en el mar azul. Escuchemos enseguida los cantos y los cuentos del tío Barbas. Los cantos y los cuentos del tío Barbas. Queridos amiguitos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén escuchando esta sección de los cuentos y los cantos de ese viejito tan hermoso que es el tío Barbas, que soy yo. Hoy les hablaré de la palabra tlazocamati. Les contaré la narración de los animales malos o la historia al revés. Y les cantaré la canción A Papá, de mi amigo Arturo Altamirano, que somos grandes cuates. Tlazocamati. Tlazocama hueweteos, y ni tlatlamo hueweteos, La palabra tlazocamati, tlazocamate o tlazocamatl es una palabra que se utiliza para dar las gracias, pero en realidad tiene un significado más profundo. La raíz tlazoca o tlazocama significa amar. Esta a su vez se compone de las siguientes: teotl o tl, que significa fuego; ka, que es ser o estar. De modo que sería algo así como: estás ardiendo o eres fuego, lo que demuestra la hermosa poesía de nuestra lengua. Pero continuemos con el análisis. La raíz ama significa saber, y a su vez ma es usado como afirmación positiva. Y la terminación ti significa tú. Por lo tanto, tlazocamatl podríamos traducirlo más o menos como: tú sí sabes estar en el fuego del amor. Y como les dije hace un momento, es una palabra que se utiliza para agradecer, como se agradece el calor del fuego y la energía que nos transmite, como se agradece un gesto de amor desinteresado. Tlazocamati. Tlazocama huehue teos, ni tlatlamo huelinca. Tlazocama huehue teos, ni tlatlamo huelinca. Iwano clepani ni tlatlali, que es algo. ¿Los animales malos o la historia al revés? Es la historia de los animales que abusaban de los seres humanos. Escuchen y piensen en todo lo malo que eran estos animales con el trato que le daban a los pobres seres humanos en el cuento. Los rinocerontes y los elefantes correteaban a las personas y una vez que les alcanzaban, les sacaban los dientes para hacer pianos y figuras muy elaboradas y costosas. Los pobres seres humanos tenían que vivir el resto de su vida sin dientes y a veces hasta los mataban para poder quitárselos. Los patos ponían como señuelo unas fotografías de muchachas muy bonitas, y cuando los hombres las veían y querían abrazarlas o darles un beso, los patos les disparaban con sus rifles. Era una manera en que los patos se divertían. Para ellos, matar a los pobrecitos seres humanos era un deporte. Los caballos y los burros, para no cargar, amarraban a varias personas a unas carretas en donde ponían todo lo que querían transportar, y los pobres humanos morían muchas veces por el enorme esfuerzo. Los osos también mataban por deporte a las personas, fueran adultos o niños. Los mataban y les quitaban la piel para usarla de tapete. La cabeza de los niños y adultos las colocaban en sus paredes como trofeos, de modo que su sala la tenían muy adornada con las cabezas de los pobres seres humanos. Pero si había unos animales que eran verdaderamente malvados con los pobres seres humanos, eran los toros. Sí, porque los toros lastimaban mucho a los señores más bravos y luego los molestaban con unas capas muy deslumbrantes que lastimaban los ojos de las personas. Luego les clavaban banderillas y los hombres gritaban muy feo, pero como los toros gritaban de gusto, aplaudían y además la música era muy fuerte, no se podían dar cuenta de los gritos de dolor de las personas. Las pobres personas morían desangradas en medio de la plaza de personas. Sí, porque construían unas plazas de personas a la que llamaban Fiesta Brava. Todos los toros gritaban de alegría de mirar cómo mataban a los pobres seres humanos. Una vez muertos, les cortaban las orejas también como premio. Pero no a todas las personas las maltrataban, no. Había gente que a los animales les gustaban más, y esas personas podían vivir en las casas de los animales. Algunos eran amarrados por el cuello para su control. Otros que corrían muy rápido los encerraban en jaulas. Y había otros seres humanos que no eran tan rebeldes y eran más tranquilos, que podían andar libremente por las casas, pero que podían comer solo cuando los animales les querían dar. A los animales les gustaba encerrar a los humanos de distintas razas para que los demás animales los conocieran. Esos lugares los llamaban homológicos. También existían circos en donde los pobres seres humanos eran obligados a brincar entre la lumbre, a ponerse en posiciones muy incómodas. Además, tenían que cargar a animales que los montaban. Si no querían hacerlo, no les daban de comer. Y para que aprendieran a hacer todo lo que los animales que iban al circo querían ver, a los seres humanos los obligaban desde niños con golpes y torturas a aprender a hacer todo eso que a los animales divertía. Para esto, le quitaban a los bebés a los seres humanos y desde pequeños, a golpes y lastimándolos, los obligaban a pararse de la forma que ellos querían. Los pobres niños humanos lloraban mucho, primero por ser quitados de sus mamás, después por todos los golpes y torturas, y también porque no les daban de comer hasta que no hicieran todo lo que los malvados animales querían. ¡Ah! Además, hay más cosas que hacían esos malvados animales a los pobres seres humanos. Pero no se los puedo contar, porque son cosas muy feas. Pero que los animales hacían para poder comerse a los pobres seres humanos. Lo bueno es que en esta historia habían otros animales que no estaban de acuerdo con el sufrimiento de los seres humanos. Estos animales defendían a las personas de los demás animales malos. Empezaron a hacer marchas y pronunciamientos para que la gente, los seres humanos, fueran respetados. Crearon organizaciones con el fin de lograr que no siguieran esas prácticas como en el circo o como en lo monológico. Pero los animales malos golpeaban a los animales buenos que querían defender a los seres humanos. Y esto lo hacían porque no querían perder sus negocios, no querían dejar de ser ricos, porque todo esto les dejaba mucho dinero. Los animales malos o la historia al revés. Ahora les cantaré la canción A Papá de mi amigo Arturo Altamirano. Si están por ahí sus papás, dedíquenle la canción. Vengo yo muy contento este día a festejar a ese hombre con talento que le digo papá. Quiero en todo momento parecerme a ti. Tú eres mi gran ejemplo, contigo soy feliz. Siempre te he admirado, te voy a respetar, y si estoy a tu lado, nada me va a pasar. Traigo un gran sentimiento que se quiere escapar, y un agradecimiento, eres un gran papá. Papá. los cantos y los cuentos del tío Barbas. Bien, amigos, se terminó el programa, pero esperamos contar con su presencia en el próximo. Recuerden, soy Papaki y les esperamos la próxima semana en un programa más de Girar, Girar. Sonríen mucho y sean felices, amigos. ¡Hasta la próxima! Grupo Cultural Yolosóchitl presentó Girar, Girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor, lo mismo una.